Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando a Etta James Hawkins, así se llama. Bueno, ella nació en Los Ángeles un 25 de enero de 1938 y falleció en el 2012, un 20 de enero, en Riverside, California, pero más conocida por su nombre artístico, Etta James, cantante norteamericana de género soul, jazz y rhythm and blues. Come to mama, así decía López Obrador a todos los guachicoleros. Regrésense con su mamá. Vamos a tener variado hoy aquí esta noche en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, quédese con nosotros. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Me acompaña esta noche mi queridísimo partner René Bernal en la conversación. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio, pues en este jueves fresquecito. Oye, sí, está rica la temperatura, sensacional, y así va todavía a estar. Todavía está el friecito de la temporada y el para el sábado debe de entrar el frente frío anunciado. Número 29, así de que todavía vamos a tener temperaturas bajas. Está anunciado frente frío, así que todavía no guarde los abrigos, los suéteres, todavía va a haber oportunidad de utilizarlos, al menos el próximo fin de semana. Recuerde que la primavera pues entra hasta marzo, así que todavía estamos en pleno invierno. Y el clima, como ya le dijo Roberto, pues está fresco, está agradable. Ahorita afortunadamente no suda uno, o suda uno muy poco. Entonces, bueno, pues sí, si te toca andar en la calle, claro, o hacer trabajos. Tiene sus beneficios, ¿no? Claro. Que también no se antoja mucho ir a la playa, ir a nadar a cenotes, pues ahorita el agua está muy fría, entonces, y pues todos estamos ansiosos de que ya regrese el calorcito para atacar como debe de ser la temporada. Bueno, para los que adoramos el calor, sí. Pues sí, claro, hay gente que le gusta este clima, ¿no? Pero pues si vivimos aquí, pues yo creo que más bien somos de gente de clima caliente. Y pues como ya bien comentaste de nuestro queridísimo presidente Ganso. Me canso, Ganso. Que comentó, bueno, que no comenta, ¿no? Comenta cada día algo, alguna ocurrencia, algo que pudiera tomarse incluso como chascarrillo. En una de sus últimas exposiciones matutinas comentó de que debían de suspender el gasto de tecnología en el gobierno, es decir, ya no comprarán computadoras ni sistemas. No, que sí, entonces, es grave. Eso, digo, no, pues no. En otros países están viendo avanzando a pasos agigantados gracias a la tecnología. Aquí en este programa hemos apoyado mucho y promovido mucho la tecnología y digo, al menos desde mi punto de vista, creo que es lamentable que un jefe de Estado en el pleno siglo XXI, olvídate que si es el de aquí, cualquiera de cualquier país, diga, ya no vamos a comprar computadoras. Bueno, es lo que debería de comprar para, claro, controlar los ductos de Pemex, sí, y que no, supuesto, le roben, ¿no? O sea, por bueno, supuesto, que no nos roben. Digo, no sé qué concepto tenga de ello, pero hoy día quien no está dentro de la tecnología pues simplemente no existe. Por supuesto, y bueno, si así lo dijo y no fue nada más ocurrencia del momento, pero si verdaderamente tiene esa convicción, está equivocado y puede costar muchísimo. Y esto porque la tecnología hoy por hoy es el camino. Bueno, el tema de hoy habla sobre parte de esto. Vamos a platicar cuáles son las maneras en las que los líderes empresariales pueden sacarle ventaja a esta década del 2020. Precisamente por eso fue mi comentario. Correcto. Para introducirnos al tema. Porque fíjate que el tema dice, habla de los líderes empresariales ganan en la década del 2020. Sin embargo, yo extendería este tema no solo a los líderes empresariales, sino a los líderes de Estado. Correcto, o sea, absolutamente. Ya es básico tener tecnología, estar a la par de los demás países, porque ya lo hemos visto, digo, ahora sí que esto nadie nos va a contar. Hace algunos años, no muchos, si hablábamos de India, si hablábamos de China, eran países pues que estaban pobres, que tenían un problema de sobrepoblación y por ende muchos problemas que no los dejaban despegar. ¿Pero qué pasó? Empezaron a mirar hacia la tecnología y hoy día, por ejemplo, India, en tecnología, pues es de las potencias. Por supuesto, sí. Y ve su Producto Interno Bruto creciente, 5%, 6%. Son los países que más han reducido la pobreza en sus países. Son estados que le apuestan a la tecnología. O sea, China, el otro día estaba leyendo, el programa que tuvimos aquí esta semana con nuestros amigos de Dakotes, que nos trajeron a un especialista en paneles solares, y China es el mandamás en paneles solares. Él fabrica el 70% de los paneles solares que hoy se instalan en el mundo, y mira que ha crecido enormemente la producción de paneles solares, ¿no? Sí, cómo no. ¿Y por qué es China y no fue Estados Unidos? Originalmente Estados Unidos era el fabricante de paneles solares. Claro. Y ahora es China. Fue por la tecnología. Chiquillo. O sea, le apostaron a la tecnología, al desarrollo, las universidades chinas, los centros de investigación chinos, le apostaron a la tecnología. Y de veras, yo creo que nuestro gobierno... Y ojalá nos pudiera escuchar Andrés Manuel o alguien que lo conozca que le diga que la tecnología puede ser un aliado formidable para abatir lo que estamos pasando, ¿no? Yo creo que el rezago, por ejemplo, en Pemex con relación al robo de combustibles, fue intencional dejar a Pemex en ese rezago precisamente para poder robarle. Así de simple. Claro. O sea, escuché una entrevista que hizo Broso a un especialista y dijo, Pemex tiene un sistema de control de destilados para los ductos hace 20 años. Y no lo usan. ¿Por qué no lo usan? Pues porque prefieren robárselo. Claro. Entonces, creo que los gobiernos deben de... Y miren, déjenme decirles otra cosa. La tecnología la tenemos aquí. Sí, claro. O sea, tenemos empresas de las tecnologías de la información que pueden desarrollar ya esas tecnologías. O sea, no tenemos que ir a ningún otro lado a traer la tecnología. Aquí la podemos desarrollar. Y pues es lamentable este comentario de Andrés Manuel. Hay tres rubros que lo hemos dicho hasta el cansancio aquí, en el cual las empresas no pueden darse el lujo de no invertir. Uno es precisamente tecnología, otro es capacitación y el tercero es publicidad. Al menos los dos primeros, lo que es tecnología y capacitación, yo pienso que los gobiernos tampoco pueden darse el lujo de no invertir. Si la postura es, como ya lo comentamos, esa que dijimos hace rato, pues es harto lamentable y ojalá recapaciten. Haya sido ocurrencia desde el momento, ¿no? Pero por lo pronto, pues vámonos a un corte comercial. Ahí tiene usted, amigos, la reflexión es interesante y yo creo que todos debemos de reflexionar para llegarle los mensajes a nuestro gobierno de lo que queremos realmente y que no nomás nos utilice como borregada para que todos levanten la mano a las ocurrencias de nuestro señor presidente. que ha tenido valor por lo que está haciendo, es reconocible, pero pues que hay que ayudarle, ¿no? Y la tecnología puede ser eso. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción, esta canción muy conocida, Careless Whisper, de George Michael. Mire cómo se llama, Gregorios Kyrillakos Panayiotou. Mejor conocido como George Michael. ¿Así se llama George Michael? Sí. Con razón se puso George Michael. Sí, él es de Londres, de Reino Unido, nació el 25 de junio del 63. Y bueno, también lamentablemente ya murió en el 2016, conocido artista George Michael, cantante y compositor. Buena música aquí que nos acompaña en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación, control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones. Y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico y estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos resultados es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos ubicados en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista. Teléfono 927-5932, 927-5932, o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Así es de que hay que hacerlo, mire, vamos a entrar a una era empresarial donde tenemos que deshacernos de la corrupción y de los malos trabajadores. Así es. Ojalá esto de control de confianza lo hubieran hecho en Pemex, porque pues ahí adentro están todos los ratas del huachicol, así es de que... por eso está complicado, ¿no? La debimos haber vendido, ¿no? No la iban a comprar. Sí, no la iban a comprar. Pero bueno, quédese aquí con nosotros que estamos, me acompaña René Bernal en la conducción y estamos conectando en este momento con Facebook Live para que nos acompañe aquí en Fórmula en los Negocios en esta parte del programa. En la conversación con René Bernal. ¿Cómo le entramos al tema, mi querido partner? Pues mira, el tema son las 5 maneras de que los líderes empresariales ganen en la década del 2020. Prácticamente estamos ya a la vuelta de la esquina de iniciar esta segunda década. Pues sí, nos faltan siglo. 2 años, ¿no? La tercera década del siglo. 2 añitos para llegar al 2020. No, pues ¿cuál 2 años? Uno... Bueno, estamos 2019 ya. Estamos el 19 y el... Fíjate un dato interesante. Al inicio de la década del 2010, o sea, en el año 2000, de las 10 empresas públicas más importantes en el mundo, solo 2 pertenecían al sector tecnológico. Sin embargo, actualmente las 10 principales empresas se encuentran en Estados Unidos y China, y la mayoría se dedica a la tecnología. Fíjate, esto es un dato que durísimo, ¿no? Fíjense, amigos, y esto, bueno, esto es precisamente qué nos espera dentro de 10 años, ¿no? la década del 2020. Y yo creo que la clave del éxito, y así no lo mencionan aquí, también sean que hay que encontrar esa diferencia. Tenemos que encontrar que las tendencias en el desarrollo modifiquen fundamentalmente el entorno competitivo. Tenemos que aprender a competir. Lo hemos platicado aquí en este programa. Este nuevo, pues yo le llamaría sistema económico colaborativo, sistema de emprendedores sociales. Escúchenos en el programa de mañana, que vamos a hablar sobre los emprendedores sociales. Es esta nueva mecánica de crear empresa y crear negocios. Sobre todo porque el avance de la tecnología y lo que dice aquí la inteligencia artificial, el cambio en el orden económico mundial, nos estamos cambiando en este orden económico a la economía colaborativa, y el control cada vez mayor de la contribución de las empresas a la sociedad, el emprendimiento social que le menciono, solo por mencionar algunas de las tendencias que ya tenemos encima para esto. Y todo esto es para mantener esta vanguardia, estas fuerzas. Los líderes debemos cuestionar las suposiciones actuales y reestructurar nuestra misión, nuestra visión, atrevernos a reestructurar nuestras organizaciones. Y obviamente no nada más esto aplica para las compañías tecnológicas, sino todas las empresas. Yo pensaría que toda empresa ya está metida en la tecnología. O sea, hoy tú no puedes operar un negocio si no usas la tecnología. Simplemente por cuestión fiscal. No puedes. Una, ahí estás. O sea, ya hoy día la relación que tienes con nuestros amigos del SAT, pues tiene que ser a través de una computadora, porque no hay manera de que puedas facturar pues de manera manual. Ya no sirve, ya no se vale. Hace ya 2 años que entró esta medida en vigor, y simplemente para que puedas operar tu empresa, tu negocio dentro de la legalidad fiscal, pues requieres de elementos tecnológicos como son las computadoras y los sistemas. Entonces, ¿cómo podrías no hacerlo? Pues estando solamente en la informalidad, ¿no? Teniendo un puesto de tacos, un puesto en el mercado y... Bueno, pero hasta un puesto de tacos. Y aún así, claro. No. Porque a lo mejor tú no facturas, pero tus proveedores sí te van a facturar de manera electrónica. Pero, pues, a lo mejor te anuncias ya en redes sociales, aunque también tengas un puesto de tacos. Claro. Sí, por supuesto, en la tecnología. Sí, por supuesto. Amigos, esta reflexión creo yo que es muy importante, y también pues es una reflexión que deben de hacerse nuestros gobernantes, porque lo que tenemos que hacer con la tecnología no es darle la vuelta o temerle a la tecnología. Lo que tenemos que hacer es que la tecnología trabaje a nuestro favor, y pues de ahí vienen estos 5 elementos, 5 maneras que los líderes deben de establecer. La primera dice dominar la nueva lógica de la competición. Fíjense qué importante. La ola emergente de tecnología que incluye inteligencia artificial, sensores, internet de las cosas, convertirá a cada empresa en un negocio de información, es lo que le estamos diciendo. Con la cantidad de datos disponible, que crece de forma exponencial, cada día generamos más datos, y enriquecer esas bases de datos, como en Facebook, como en el SAT, como pues está, y creciendo las aplicaciones de inteligencia artificial, esto nos va a llevar a mejores herramientas para decodificar y entender esos datos en un entorno empresarial que corre a una velocidad impresionante y cambiante. Las empresas tendrán que competir a la velocidad del aprendizaje, fíjense qué interesante, del aprendizaje para aprovechar la tecnología. Más claro, ¿no? Y mire que quienes escribieron esto, este documento, son el presidente de Boston Consulting Group, Richard Lazer, Martin Rives, Senior Partner and Managing Director de BCG Henderson Institute, y Kevin Whitaker, economista de BCG Henderson Institute. ¿Cómo ves? O sea, es un hecho que las empresas tienen que evolucionar a la par de los requerimientos que implanta la tecnología. Digo, una muestra, por ejemplo, es, vuelvo al ejemplo de nuestros amigos del SAT. Hoy día ya se está implementado que cuando te pagan tienes que generar el recibo electrónico correspondiente, y eso no lo pediste o no lo diseñaste tú como empresario, te lo imponen y lo tienes que cumplir, y si no lo haces, pues simplemente estás fuera de la jugada, ¿no? Entonces, tienes que ir evolucionando en tus procesos y en tus sistemas para poder estar a la par, así que pues amigos, pues no hay otra. El mensaje está clarísimo. Por lo menos este primero. Vamos a continuar. Gracias a toda la gente que nos sigue en Facebook Live. Gracias por seguirnos. Ahí están los mensajes. Ahorita les contestamos a través de Facebook Live. Ahora cámbiele. Cámbiese al 94.5 de Radio Fórmula Yucatán o en nuestra página para seguir escuchando el programa. Gracias por acompañarnos en este segmento del programa. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción, amigos. Anything to say your mind. Cualquier cosa que digas eres mío. De Etta James. Qué linda canción. Esta cantante norteamericana, Etta James, del género soul, jazz y rhythm and blues. Qué linda canción. Buena música. No habíamos tenido a Etta James. Gracias, Juan de Dios. Buena música, buena selección. Gracias a usted también por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Sé que va saliendo de trabajar, va manejando. Súbale el radio, baje los vidrios, no hace calor. Apague el aire acondicionado para no consumir combustible. Hay que ser racionales en el consumo. Ya ve lo que les pasó allá en otras ciudades. Y escuchemos a mi partner René Bernal con su tip vial. ¿Qué nos traes ahora, partner? Gracias, mi estimado Roberto. Como es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El día de hoy le vamos a platicar de la preferencia, que es uno de los motivos por los cuales se dan muchos accidentes aquí en la ciudad. Capacitación de Excelencia te recuerda que la preferencia es un concepto que existe para determinar el orden de circulación de los vehículos. No es de ninguna manera un blindaje. Cuando circulas por una calle que tiene preferencia, deberás tomar las siguientes precauciones, ya que no sabes lo que va a salir de la otra calle. Primero, deberás acatar los límites de velocidad. Recuerda que en calles normalitas es de 40 máxima y 20 kilómetros la mínima, respectivamente. Dos, al aproximarte a la intersección, deberás dejar de acelerar y poner el pie sobre el freno, aunque no frenes. Con esto ganas en el tiempo de reacción. Recuerda, no por mantener tu derecho debes arriesgar tu vida. Vale más que pierda usted unos segundos si el otro ya entró a la intersección. Déjalo pasar. Y esto vale más que si usted, por mantener su derecho de que pues es que yo llevo la preferencia, se genera el impacto. Esto le puede generar muchos costos, independientemente que usted esté asegurado o no, y le puede ir en contra de su propia vida o su integridad. Recuerden que Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Gracias, hágale caso a René. De veras, es y se puede dar vuelta en los dos sentidos, al izquierdo y al derecho. Ah, para la vuelta continua. Continua. Sí, la vuelta continua, según el artículo 51, siempre a la derecha, siempre es continua. Y a la izquierda, también, siempre y cuando la calle a la que se integra sea de un solo sentido. Ok, pero que sea para el sentido donde vas. Sí, correcto. Claro. Pero lo único que tienen que hacer es dar la precaución y no importa si hay señal o no hay señal. Es opcional, si no es obligatorio. Si hay señal, no lo obligan a darla, ¿no? Pero... Pues ahí tiene usted. Bien, gracias. Regresamos aquí a nuestra conversación. Le estamos platicando cuáles son las maneras que los líderes empresariales deben de considerar y tomar en cuenta para pues liderar estos cambios que verdaderamente estamos sufriendo, no nada más en México, a nivel global. Ya le platicamos el primero, que hay que dominar la nueva lógica de la competición. Mire, esto es amplio porque en los campos de competencia también se verán diferentes en la década del 2020. Los límites de la industria tradicional pues no están muy claros. Ya ve, la industria, los sistemas económicos, tenemos que quitarnos el paradigma de que tenemos que crecer. Yo sé que generar riqueza tiene que ser continuo y creciente, pero también tenemos que generar bienestar a la población, tenemos que generar bienestar a la comunidad a la que servimos, y nuestra empresa tiene que cambiar ese paradigma de no solamente buscar el crecimiento económico a toda costa, porque eso nos lleva al estrés en una competencia voraz y en un camino donde hasta ahorita, en este sistema económico voraz de crecimiento, donde nada más la acumulación de la riqueza es el valor último de las empresas, pues no nos ha llevado a ningún lado bueno. Solamente esta desigualdad en la riqueza del mundo, pues vea, tiene al mundo y a muchos países en condiciones económicas precarias. Lo que está pasando en nuestro país es objeto de eso mismo. Pues sí, hay desigualdad, pero yo pienso que la desigualdad siempre va a existir y que debería de existir siempre, porque... Y tenemos que considerar que tendrá más el que haga más, ¿no? Porque... De acuerdo, pero no en una acumulación excesiva, o sea, extractiva, en una posición de casi de esclavitud a los trabajadores, bajos salarios, niveles de pobreza por elevados. Supuesto. A eso me refiero. O sea, porque si no estaríamos regresando a prácticas del siglo XIX o anteriores, ¿no? Donde, por eso se dio la primera revolución industrial, y se generaron los sindicatos, porque los patrones, pues obviamente abusaban del trabajador. Pero hoy ese esquema sigue siendo así. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, hoy día la gente tiene la posibilidad de emprender, de tener negocios alternos, correcto, de salir adelante. Yo sí defiendo la tesis de que si estás frito es porque tú lo quieres. Y no le eches la culpa al gobierno y no le eches la culpa al patrón explotador. Digo, a final de cuentas, si tuviéramos un negocio, pues obviamente trataríamos de ganar más, ¿no? Porque son las dos aristas. Una es de las empresas y los empresarios que oprimen al trabajador. Y la arista opuesta es de todos esos trabajadores que simplemente se estacionan en su círculo de confort. Correcto. Y ahí se quedan. Total, ya sacaron para la caguama el fin de semana y ahí se quedaron. Y fíjate que esas actitudes o esos comportamientos se derivan de la educación. Correcto. Es correcto. Nos han educado para ser ese tipo de trabajadores. Entonces, sí, otra vez, regresando al tema, la competitividad la tenemos que aprender cada uno de nosotros. Pero ese aprendizaje ya no tiene que ser necesariamente individual. Tenemos que aprender a trabajar en equipo, a colaborar en equipo, a aprender en equipo. Y bueno, pues nuestros sistemas educativos no son lo que quisiéramos en lo que les estoy diciendo. Tenemos que cambiarlos. Nuestro sistema económico también. No se nos enseña a ser parte de un equipo. Digo, a menos que hayas estado en alguna actividad deportiva o algo así que implica labor de equipo, no se nos enseña a trabajar en equipo. No. Nos enseñan a ser individualistas. De hecho, nos enseñan que el trabajar en equipo muchas veces puede resultar nefasto. ¿Por qué? Porque mientras unos hacen toda la chamba y otros solamente llegan al equipo a disfrutar las mieles del triunfo cuando no movieron un dedo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de prácticas que hace que los equipos pues simplemente fracasen. Fíjate por eso es importante entender estos conceptos, amigos, porque en nuestras organizaciones y en las empresas tenemos que virar con esta visión, rompiendo los paradigmas. No estoy hablando de en esto reducir la desigualdad económica, no estoy hablando de regalar o de dar o ser Robin Hood, quitarle a los ricos para darle a los pobres. Esos sistemas tampoco funcionan. No funcionan. Lo que funciona es el aprendizaje, la capacitación, tú lo mencionabas al inicio del programa, claro. Y el atrevernos a cambiar nuestro sistema de pensamiento actual que tenemos de cómo vemos las cosas. Correcto. Ese es parte de lo que tenemos que hacer. Pero bueno, estas reflexiones, amigos, pues son producto no de nuestra cabecita loca, sino de estos especialistas que buscamos y que se los queremos traer a usted para que reflexione junto con nosotros y aprenda. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento. Bien, amigos, regresamos aquí a Forum en los Negocios. Estamos escuchando a George Michael con esta canción, Amazing. Buena música, qué bien canta ya fallecido, de 1963, pues muy joven, tenía 53 años. Pero bueno, buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Y gracias a usted también por acompañarnos en esta noche con un tema de reflexión importante, sobre todo para el futuro de los empresarios, el futuro de lo que tenemos que hacer en esta década que viene. Y mire, para prepararnos, lo voy a invitar a una conferencia enero 28, lunes 28, en el Colegio de Contadores de Yucatán a las 5 de la tarde, nuestro queridísimo amigo el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo y colaborador nuestro aquí en Fórmula en los Negocios, nos va a dar la conferencia 20 tendencias del marketing en Internet y 5 realidades para negocios. Esto es importante. Usted ha escuchado aquí a David, que viene a platicarnos de estos temas tan importantes del marketing digital, de la Internet y de las realidades para los negocios. Y más con el tema que estamos platicando hoy, pues es muy interesante que usted vaya y escuche a David en esta conferencia 20 tendencias del marketing en internet y 5 realidades para negocios. Él es un especialista en el marketing digital y pues le va a decir la verdad. Así es de que márquele, le voy a dar el teléfono 9992 30 32 36. Mire, va a tener un costo de 200 pesos, es verdaderamente costo de recuperación nada más. David es un apasionado del marketing y pues del marketing digital, del marketing moderno, entonces no se la puede perder. Márquele 9992 30 32 36, lunes 28 en el Colegio de Contadores de Yucatán. Pero bueno, nos acompaña aquí mi partner René Bernal y estamos conversando con usted cuáles son las maneras para las empresas, los líderes, y cómo hacerle para el 2020. Oye, qué rápido, 2 años, 1 año. Sí, ya está 2020. La vuelta de la esquina. Ya está la vuelta de la esquina. Y estos temas que estamos planteando, pues obviamente ya son o deberían de ser de pronta implementación, porque si no... Sí, ya. O sea, no es de que falta mucho, no, ya estamos a punto de... El segundo punto que plantea el tema es diseñar la organización del futuro. Correcto, bueno, hemos estado hablando de eso, ¿no? Fíjate que las empresas deben de implementar una innovación organizativa. Esto tiene que ser necesario para liberar el potencial de las nuevas tecnologías. Es decir, no por el hecho de dotar a la gente de sistemas, pues ya quiere decir que mágicamente se van a volver unos genios, ¿no? No. Obviamente se requiere implementar capacitación de estos sistemas para sacarle el mayor jugo posible. Mire, en sistemas hay un dicho muy pues, su corrido, o había, no sé si la gente de hoy lo practique, pero decían que si al sistema le alimentabas información, te va a dar información, pero si le alimentabas de porquerías, te va a dar porquerías. Bueno, eso siguen haciendo las computadoras. Claro. Digo, y esto, el mensaje va enfocado a que un sistema puede ser tan bueno como la gente que lo opere, ¿no? Ah, por supuesto. Es decir, una persona que le saca el mayor provecho, pues es aquella que lo conoce bien. Pero y, para y que aprendió, claro, a sacarle jugo. Tuvo que haberse capacitado, no le llegó la inspiración por obra divina. Aunque sean muy intuitivos, algunos sí, y hay personas que son verdaderamente muy, muy águilas para meterse a los sistemas. Pero si no es así, digo, en su empresa seguramente tiene un abanico multicultural de gente, en cuanto a edades, en cuanto a nivel, etcétera. Entonces, si está implementando un sistema, pues capacítelos. Correcto. Y fíjate, lo que estás diciendo tiene que ver con lo que le llaman ellos aquí, que las empresas deben integrar la tecnología, fíjense bien, amigos, en bucles de aprendizaje integrados. Correcto. Y esto está... Dice que esto recopila continuamente la información de los ecosistemas y datos, obtienen conocimiento, lo que estabas diciendo, y actúan en consecuencia. Claro. De manera autónoma. O sea, y estamos hablando de sacarle jugo a las aplicaciones de inteligencia artificial, porque nos van a dominar. Queramos o no, la inteligencia artificial ya está inmersa. A veces, aunque no lo sepamos, por ejemplo, le digo, los call centers de DHL, ya es una computadora inteligente, una inteligencia artificial quien te contesta y además te va dando seguimiento, o sea, es... Cualquier sistema de reconocimiento de voz ya requiere cierto grado de inteligencia artificial, porque tú le puedes contestar lo que se te ocurra y de viva voz, y el sistema te va a dar algún tipo de respuesta. Ya sea que repitas la pregunta porque no te entiende, o te va a canalizar hacia donde quieres llegar, hacia donde le dijiste. Pero entonces el sistema ya está decidiendo por sí mismo, no tuvo que operarlo alguien para decir lo que te tenía que contestar. Eso es el concepto más básico de inteligencia artificial, un sistema que puede decidir, y de eso cada día tenemos más. Correcto, y fíjense amigos, esto nos lleva a establecer pensamientos en ecosistemas que hoy no tenemos ni siquiera en la imaginación. Es lo que hoy el dilema que tiene el gobierno federal, ¿cómo resuelvo el problema del huachicoleo sin que me roben? Porque te puede decir desde, oye, pues imagínate eliminar la corrupción de todos los trabajadores de Pemex, digo mal, todos, no todos, pero ¿cuántos trabajadores de esa empresa están involucrados en ese robo? ¿Cómo evito eso? No puedes llegar y correrlos a todos o mételos todos a la cárcel. No te va a servir de nada. Necesitas una cárcel nueva. Pues sí, no. Mejor debo de estructurar ecosistemas que claro, me permitan capacitar a la gente, eliminar sus malas prácticas y entonces eliminar la corrupción. Más todo lo que está haciendo, porque pues tuvo que aplicar la fuerza pública, tuvo etcétera, etcétera. Pero no nada más a culetazos o a balazos va a resolver las cosas. Tiene que hacerle eco a los sistemas, a la capacitación, a principios básicos de la evolución de los sistemas. Y bueno, el tercero, ya se nos acabó el tiempo. Aplicar la ciencia del cambio organizativo. Eso es lo que tenemos también que aprender. Seguiremos platicando de estos temas, amigos, porque creo yo que allá nos tenemos que dirigir, tenemos que aprender a formar estas nuevas organizaciones, estas nuevas empresas, y pues ese viene el cambio. Pues se nos acabó el programa, partner, gracias. Así es, el mensaje sería aquí, si el gobierno no quiere usar tecnología, que no la use, usted úsela en su empresa y en su casa. Claro. Buenas noches. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.